desde Caracas, Venezuela, HJL Radio, Canal Latino. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Auditorio Azul, de nuevos hermanos, démonos las manos, amigos cercanos, tú igual que yo, yo igual que tú. Esperanza de partir un día para no volver. El tiempo que pase con su viejo ritmo, va el hombre cambiando y ya no es el mismo. Va el hombre cambiando y ya no es el mismo. Auditorio Azul, que te enseña tanto. De llanto, de alegría y de cruz, pero así en la vida se pasa por todo, y codo con codo se da simpatía, boga como el cielo, de color añil, pero estamos vivos y estamos aquí. Estamos aquí. ¡Ah! ¡Ave María! Soy azul, bajo el cielo añil, viviendo y coreando, estamos aquí. Auditorio Azul, de nuevos hermanos, démonos las manos, amigos cercanos, tú igual que yo, yo igual que tú. Auditorio Azul, bajo el cielo añil. Pase con su viejo ritmo, va el hombre cambiando y ya no es el mismo. Óyeme, Narciso. Auditorio Azul, bajo el cielo añil, viviendo y coreando, estamos aquí. Y no será ni en grillo ni en cadena en lo que tú penarás, sino que será en una triste soledad que parece que en el mundo eres el mismo. Esperanza de partir un día para no volver. Óyeme, Esperanza. Auditorio Azul, bajo el cielo añil, viviendo y coreando, estamos aquí. ¡Qué bonito se escucha! Síguenos en Twitter, HJL Radio. Campesinos de luna, sol y alboradas, de montes y de quebradas, de playas y de bohíos. Cantares de pueblo mío, su vida, sus esperanzas, su tiempo de lontananzas, de madrigales y ríos. Sencillamente.

paso a la razón. Dime al silencio que destape la emoción que hay dentro de ti y que busco yo. No, no, no, no, no, no digas que no. El orgullo no es más fuerte que el amor. No digas que no, porque te quiero. No digas que no, contra el deseo de sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo. No digas que no, porque al no verte me llega el dolor y sufre mi mente. Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor. No, no, no, no. Pero no, no digas que no. He venido por la reconciliación. Perdón, he fallado, pero no fue mi intención. No digas que no y dale paso a la razón. Dile al silencio que destape la emoción que hay dentro de ti, que busco yo. No digas que no porque te quiero. No digas ¿Tiene problemas con su televisor? Tenemos la solución. Entendemos las molestias que puede causar un televisor defectuoso, ya sea en casa, en un entorno comercial o en un centro de salud. Nuestro objetivo es brindar un servicio rápido y profesional, adaptado a sus necesidades específicas. HJL Electrónica se fundó en el año 1980 ofreciendo servicios de reparación de TV en el área de Caracas. Servicios a domicilio de reparación de televisores para todas las marcas: Smart, televisores de proyección, alta definición, Hace 4 décadas que nos encontramos en este negocio y nos actualizamos constantemente en los últimos avances tecnológicos. Nuestros técnicos expertos en la materia le despejarán sus inquietudes. Nos preocupamos por el buen rendimiento de su equipo. Horario de 9 a.m. a 5 p.m. Santa Rosalía, Caracas, Venezuela. HJL Broadcasting, Latin Channel.

puerta tu alma. Tiemblo. A un mundo de cuentos, viajando en la cama. Tiemblo. Y vuela, y vuela, y vuela, cual si fuera al viento. Tiemblo. Y estallo en fuego, y te quemo por dentro. Tiemblo. Y sobre tu pecho, tranquilo me duermo. Síguenos en Facebook. HJL Radio Center.

salsa. HJL Canal Latino, la mejor señal del Caribe. Síguenos en Twitter, HJL Radio. We'll be right back. HJL Radio, Canal Latino, la vieja escuela de la salsa. Pasión. Síguenos en Twitter. HJL Radio. Thank you. JL Broadcasting Latin Channel. Síguenos en Facebook. HJL Radio Center. La tumba que ya te llama y el tambor que... rumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así, y un coro que dice así. Oh, lo, lo, lo, la, la, oh, lo, lo, la, la, le traigo mi guaguanco sabrosón. Escuche usted la esencia del guaguanco, que con Pacheco no hay quien pueda, es el rey del guaguanco negro. Escuche usted la esencia del guaguanco. Caballero, el conde le está inspirando, esta es linda inspiración, negro. Escuche usted la esencia del guaguanco, y aquí queda demostrado, perfecta combinación con mi son. Escuche usted la esencia del guaguanco. Pero qué rico y qué lindo se baila el guaguanco en Nueva York. Escuche usted la esencia del guaguancó. Escuche bien qué sabroso. La esencia soy yo, mamá. Escuche usted la esencia del guaguancó. Caballero, el conde le está inspirando. Desde Caracas, Venezuela, HJL Radio, Canal Latino. Dijiste que tu amor por mí nunca se acabará, pero veo que se engaña y falsedad. Juraste amor por una eternidad, ahora es hora que demuestres la verdad. Un amor no es un juguete de azar, y conmigo no lo logrará. Piensa que algún día tú estarás en mi lugar, y desde lejos te veré llorar. Te veré llorar, arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete, arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete. Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete, arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete. Que vas a quedar. Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete. China bella, China bella, China bella. Voy pa allá, pero pa allá, pa allá. Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete. Ah, la, la, la, la. Ah, pero ven acá, chico, ahora viene el violín. Aquí no vas a cantar a uno, ¿verdad? te conocí, tenía el pelo todo desbaratado y ahora con peluca y todo. Arrepiéntete que te va a pesar, ¿ok? Arrepiéntete, conmigo tú no puedes. Arrepiéntete, tú sabes que no puedes. Arrepiéntete, vida linda de mi vida. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, mujer. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete, arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete. Síguenos en Facebook. HJL Radio Center. Tiene otro.